es sabio. Me podrán echar de las tierras que amo, quitarme y quemar los libros que leo, arrebatarme lo que cada día escrito voy dejando y hasta prohibirme pisar mi paraíso pequeño, pero lo que mi corazón ama, mi más íntimo sueño, mi oración a Dios y las estrellas que brillan en el cielo, nada ni nadie podrá quitármelo nunca, porque de ello me alimento. Era verano. El día amaneció con solo unas cuantas nubes en el cielo, fresquito y muy claro. Al salir el sol, el cielo se tiñó de color rojo claro y luego fue variando a rosa y azul brillante. Desde su rincón pequeño, se le vio salir por entre los árboles. Vestido modestamente como cada día, con su vieja mochila a las espaldas, sus barbas blancas y su figura esbelta y delgada. Caminó despacio y al llegar a donde crecían las flores, se paró junto a la joven y le dijo: «Riega estas flores cada día y disfruta de su belleza única entre todas las flores de estas montañas. Descuida». Y después de rozar ella las campanillas con sus manos, le preguntó: «¿Y cuándo vuelves?». «Puede que ya nunca más vuelva por aquí. Estamos tristes y tú lo sabes. Todos por el lugar te queremos porque siempre has sido para nosotros más que un padre y hermano. Porque tienes que irte y para siempre». Era ya muy mayor. Tenía el pelo blanco, la piel de la cara arrugada, las manos llenas de venas y las piernas como sin fuerzas. Cuando caminaba, aunque siempre lo hacía seguro y decidido, se tambaleaba tanto que a veces parecía que se caía. Por eso un día, las personas amigas que vivían cerca de él, le regalaron un bastón de caña de bambú y le dijeron: «Para que cuando vayas a los sitios que tanto te gustan y necesitas, te apoyes. No vaya a ser que un día pierdas el equilibrio y al caer te hagas daño o te rompas un brazo». Y como él, además de bueno, cortés y delicado, tenía un gran sentido del humor, dijo: «Para hacer bueno el dicho que dice: primero a cuatro pies, luego a dos y al final a tres». Había vivido casi su vida entera en la parte alta del jardín, por donde la gran curva del río y las tierras llanas, regadas a todas horas por las aguas de la corriente. Aquí tenía él su pequeña casa, el trozo de tierra que a lo largo de su vida había cultivado, las tres fuentes con las cascadas, los viejos árboles y el trozo de jardín y las flores que ahora le dolía abandonar. Hacía ya muchos, muchos años, cuando todavía era joven, un día llegó a este rincón de las montañas. Algunos dijeron que huyendo del mundo y de las personas y otros comentaron: «Es un hombre sabio, muy culto porque continuamente estás leyendo y escribe mucho y además, es bueno». Bueno. Yo creo que nunca hubo en el mundo persona mejor que él. Y otros también decían: «Pues yo creo que se ha venido a vivir a este lugar de las montañas y aquí cerca de nosotros, porque busca paz y silencio para rezar. Es un hombre de Dios». Un hombre santo que busca soledad y rincones mágicos para orar y comprender los hondos misterios del universo. Pero sobre todo, y nunca, nunca me cansaré de repetirlo, es bueno, dulce y comedido en sus palabras, respetuoso para con todos y todo y además, sacrificado. Y ellos comentaban estas cosas porque, desde que lo conocían, siempre lo habían visto ayudando a las personas, dándoles los mejores consejos para que afrontaran con fuerza y dignidad las dificultades de la vida, enseñándoles a leer y escribir y repartiendo con todos los poco que tenía sus cuatro hortalizas que recogía del huerto, la vieja ropa que poseía o cualquier otro objeto o producto que algunos le regalaban. Y de esto y la paz que siempre derramaba y transmitía, era de lo que los conocidos se admiraban. Un pequeño grupo de personas que vivía en sus humildes casas cerca de donde él tenía la suya. Todas las viviendas se alzaban a orillas del río, al norte de Sierra Nevada y bastante lejos de Granada y de la Alhambra. Pero un día, cuando ya el hombre estaba casi al final de su vida, la noticia de su sabiduría, bondad e inteligencia llegó a oído de uno de los reyes de la Alhambra. Enseguida este llamó a su secretario y le dijo: «Manda soldados al lugar de la montaña donde vive el hombre sabio y que le digan de parte mía que lo más pronto posible se presente en estos palacios». Y el secretario preguntó al rey: «¿Para qué necesita su majestad a este hombre?». «Su sabiduría, bondad e inteligencia, me va a ser muy útil. Así que da la orden y que lo antes posible se cumpla mi deseo». Aquel mismo día y desde los recintos amurallados de la Alhambra, partieron dos hombres montados en sus caballos. Al caer la tarde, llegaron a las montañas y al río donde se refugiaba el hombre sabio. Preguntaron a las primeras personas que vieron y estos, remisos y preocupados, indicaron a los soldados dónde se encontraba el hombre que venían buscando. Justo en esos momentos, se le veía cerca de las aguas del río, sentado en una gran piedra, meditando y ocupado en su mundo interno. Al verlo, los enviados del rey se acercaron a él y sin ni siquiera pedir permiso, lo saludaron y sin más, le transmitieron el recado que el rey les había dicho. Escuchó el hombre, muy expectante y sin pronunciar palabra. Los enviados del rey enseguida regresaron a la Alhambra y ahí mismo, junto al río, el hombre reflexionó y se dijo: «Si el rey me llama, no que queda otra salida que hacerle caso. Y ni siquiera sé para qué me quiere, pero lo que sí tengo claro ahora mismo es que nada de lo que el rey me ofrezca, ni me ilusiona ni me hará feliz. Y menos me hará feliz, si me pide que me vaya a vivir a esos palacios llamados Alhambra. Nada en la vida y a estas alturas llena más mi corazón que los limpios silencios de estas montañas, el rumor de las aguas de este río amigo, las noches con sus estrellas y el brillo de la luna derramado por entre los bosques». Y según reflexionaba sobre estas cosas, el hombre fue notando que el corazón se le llenaba de amargura. Durmió poco aquella noche. Antes del amanecer, preparó su mochila, se vistió con su ropa sencilla de cada día, comió algunos frutos, cogió su bastón de caña de bambú y cuando salía el sol, se alejaba de su casa y pequeño paraíso. La joven al verlo, se extrañó, caminó y se puso delante de él y le preguntó. Hablaron durante un rato y al final el sabio le dijo: cuida de todas mis plantas y mima mucho a la fritillaria hispánica. Le dijo a ella que así lo haría y en ese momento recordó y echó de menos a la pequeña de las dos hermanas. Iba a preguntar por ella cuando, al mirar en la dirección en que el camino bajaba, la vio sentada sobre una roca no muy grande, junto al río, frente a las casas y a las montañas. Tenía en la mano unas flores pequeñas en forma de campanitas y en cuanto el sabio se acercó, la pequeña bajó de la roca. Lo saludó y alargándole el ramo de flores le dijo: las he cogido hace un momento para ti. Sé que son tus flores preferidas. Se agachó él, le dio un beso y luego le dijo: la puerta de mi casa, como siempre, está abierta. Entra y ponlas allí con un poco de agua. Me gustará verlas cuando regrese. Y cuando regresas, quizá no tarde mucho o puede que nunca más vuelva. Tú ve a mi casa y vive en ella como si fuera tuya y para siempre y a los vecinos les dices lo mismo. Que la puerta de mi casa queda abierta para todos y en cualquier momento que la necesiten. Poco después, se le vio caminando por la pequeña senda dirección a la Alhambra. Con los cabellos de su cabeza plateados y besados por el sol, su mochila a las espaldas y apoyándose en el bastón de cañas de bambú, meditaba y se decía: de todos modos, lo que amo y sueño en mi corazón siempre será mío y nadie podrá arrebatármelo nunca. Tampoco nunca nadie podrá quitarme mi fe en Dios y el cielo que espero. Estas dos cosas son mi único y más valioso tesoro.